¿Cómo anda, don Atilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar. Ajá. Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo claro, unos mates, ¿no? Yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque, quiera hacer a matear. Sí, sí, está bueno. A Radio La Negra, 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes a las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, sí, con el agua calentita. En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas, si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín y Javier. Mateando por Radio La Negra, los lunes a las 18 horas en Radio La Negra, en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, Javier, ¿cómo le va? ¿Cómo va eso, Atilio? Y bien. Ahí. Ahí. No hay que decir mal porque si no es peor. Se acercan los chimangos. Sí. Bueno. Los chimangos, los caranchos. Los caranchos. Yo acá estoy mejor con un mate en la mano. Y casi se equivocan, ¿no? Sí, sí, sí, un poquito y un poquito. Y... Bueno, con el cable del micrófono que esta vez llegué a desarmarlo, adelante tuyo incluso. Y era cierto que estaba fallando, pero no era el cable. No era el cable, era el enchufe, che, y así que estamos más complicados todavía, no sé qué. ¿Y ahora qué va? Y ahora, y así, con el cable desarmado, de si me vieran. Y bueno, pero no te patea, no te agarra corriente. No agarra corriente, pero queda feo, mirá, ¿no? Ahí tengo que estar sosteniendo con un dedito los cablecitos. Que no se desenchufe. Pero por lo menos anda. Sí, funciona. Vos sabés que los latinos tenemos esta cuestión de... Atarlo con alambre. Atarlo con alambre o como ya habíamos charlado alguna vez, ¿no? Esto de no tirar las cosas ni... Claro, reciclarlas. Claro. Y llegar a descubrir formas de que las cosas sigan funcionando que claro, uno diría... Así es. ¿Te acordás de esa videocasetera que vos te acordás siempre sí, de sí, mi sí. viejo? Sí. Que andaba con un ladrillo en la punta, ¿no? Un ladrillo apoyado encima en una de las esquinas. Era en esa esquina le apoyaba el ladrillo y andaba. Funcionaba, sí. Y si no, no. Sí. Sí, en la casa tenemos una videocasetera por ahí guardada también porque dejó de funcionar. Ajá. O sea, no sabemos el por qué, porque como yo de técnico de artefacto... ¿Probaste con un ladrillo? Y tenía ganas cuando vos me dijiste. Hay que apoyarlo, no pegarle, ¿eh? Apoyarlo. Porque viste que a veces los latinos tenemos eso, probamos, pero bueno, si no anda también le damos... Claro, con el ladrillo. Con ímpetu. Un golpecito, por ejemplo, mi celular hoy no andaba y lo golpeé un poquito y empezó a agarrar señal, así que... ¿No ves? Viste eso, no sé... ¿A qué responde? ¿A qué responde? Bueno, hay un celular que es muy caro, que a mi hija le habían regalado uno, eso de la manzanita mordida... Ajá. Que son carísimos, ¿viste? y se lo habían regalado porque no andaba el wifi y toda la cuestión. Mirá. Y mi hija se metió y estuvo averiguando y qué sé yo, y descubrió que parece que la forma de arreglarlo es meterlo en la hornalla y calentarlo a un punto que el teléfono te avisa que está sobrecalentado y que se va a apagar. Ajá. Y ahí lo sacás. Mirá vos. Y lo pones plano y lo dejás que se enfríe. Y le preguntaba a un técnico de teléfono, le digo, ¿cómo es eso, che, de esta marca de teléfono que andan mal, que qué sé yo? Y me dice, sí, vinieron con una falla que se les desuelda la plaqueta del wifi. Y entonces dice, descubrió alguien, anda a saber cómo. De casualidad. Que metiéndolo alguien arriba de la hornalla. Claro, yo qué sé yo. Como, imagínate para descubrir eso, ¿no? Sin desarmarlo, sin nada. Lo metes en la hornalla un ratito y cuando el teléfono te avisa que está por estallar, uh-huh, hay que sacarlo. No directamente en la hornalla, digamos, ¿no? Pero bien ahí contra el fuego. Y lo sacás y lo dejás boca abajo así, parece que se suelda. Y claro, es como la soldadura, como estos soldadores, ¿no? Eléctricos, sí, que sí, sí, le meten calor al estaño y se derrite y entonces... Claro, se vuelve a soldar. Se vuelve a soldar. Al enfriarse se pega. Claro. Pero anda a descubrir eso también. Claro, ¿no? Uno no se va a poner a desarmar porque no tiene ni idea. O te pones a desarmar pero tampoco llega mucho a nada. Y por ahí te sobran piezas. ¿Y este carburador de dónde era? Dijo. Claro, ¿viste? Bueno. No, bueno, o sea, los teléfonos son un poco más complicados que un carburador. Y, claro, sí, sí, sí. Los autos nuevos que ya ni carburador tienen. Esos son electrónicos, bueno, claro. Ahí sonamos. Sí. El alambre hecho un rollito lo tenés que guardar en el baúl. Claro. Por no ser grosero, que está Betty escuchándonos. Claro. Un saludo a Betty. Acá anda Don Chávez. Acá Don Chávez, ¿cómo le va? Anda bien. Sí. Bueno. Bueno, Atilio, vamos arrancando con un poco de música, como es costumbre. Bueno, bueno. Y vamos a meterle algo de música de por acá. Claro. Teníamos al Cholo Barriga, ¿te parece? Para, sí, que vayamos, sí, arrancando. Ponelo al Cholo Barriga. El árbol santo. Al Cholo Barriga. Es una milonga, dice. Uh-huh. Vamos a escucharlo. El árbol santo le llaman al maitén más natural, que en la grieta de una piedra asoma por un casual, como mostrando la fuerza de su savia vegetal. Más de un paisano en el pago le pensó una rogativa, pa' que le traiga buen año o le cierre alguna herida, de esas que sangran pa' dentro en el tajo de la vida. Arbolito que hoy enlazas de un canto pobre el ciñuelo, se apegó a la una esperanza de la gente de mi suelo, en tu raro nacimiento y esa fe de los abuelos. Jamás he confiado más allá de donde veo, las leguas me he galopeado pa' dejarte mi deseo, me he contagiado con la fe de mi gente y también creo. Eternas serán las gracias si te arrías con mi desvelo, quiero que siempre mi raza tenga los pies sobre el suelo y muy celosos respeten las creencias de los abuelos. a pesar de su ignorancia, los antiguos pobladores fueron volcando con ansias su fe por tiempos mejores, con la pureza del hombre curtido el cuero a rigores. Niegue su tierra, aunque se halle desgraciado, dejando triste la esencia que hubiera desperdiciado, y negando hasta la madre que lo hubiese amamantado. Esta gauchada arbolito yo jamás podría pagar, pero por tiempo infinito iría mi verso bagual, soplando cuales ojientos al ras de tu coironal. El árbol santo le llaman, al maitén más natural, que en la grieta de una piedra asoma por un casual, como mostrando la fuerza de su savia vegetal. Cuánto, qué linda la letra de esa milonguita, ¿no? Sí. Y con, sencilla y hermosa la vez. Tal cual. Bueno, eso es lo que hace lindo a una canción, ¿no? Que lo logran los grandes. Atahualpa, los hermanos Verbel. Se me pasan así algunos. Sí. Bueno, el Chacho Liempe. El Chacho y bueno, este amigo Cholo Barriga. Sí, muy lindo, muy lindo. Bueno, Tirio, y la semana pasada, que el programa era grabado, pero sabíamos que venía frío. Tuvo frío, lluvioso, sí. Horrible. Carnaval será en otro lado. Acá era para estar dentro de la casa con matecito y torta frita y terrible frío así. Y nada de pomo ni de bombucha. Nosotros vinimos al mercadito, ¿viste? A abrir. Ajá. Pero vinimos de gusto porque no apareció nadie. Nadie. Y encima se me rompió el limpio parabrisas, ¿viste? Así que con una piolita solucioné el problema. De un lado y del otro. Sí, no. Bueno, don José, un mate. Don Chávez, un mate. Estaba concentrado escribiendo el hombre. Así es. Pero viste que uno tiene ocurrencias enseguida, ¿no? Claro. Para salir del paso. Y enseguida sale. Encajé un hilo negro y un pedazo de goma de cámara y me fabriqué un limpio parabrisas. Ah, la cámara de un lado y el hilo del otro. Exacto, claro, para que vuelva. Claro. ¿Viste? Para poder manejar con una mano y con la otra. Claro, la idea. Ah, bueno. Eso, pues vamos a dedicarle el programa a los inventos. Viste que hace un rato estábamos hablando de eso, de que. Sí, tal cual. Se rompe algo y nosotros, bueno, enseguida nomás. Le inventamos, ¿viste? Claro. No es muy ético, ¿viste? No queda muy bonito, pero bueno, salís del paso. Pero uno tiene que resolver. No vas a dejar el auto ahí porque no te andas limpio parabrisas. Claro, y andar, ¿viste?, sin limpio parabrisas es peligroso también. Y yo pensaba, ¿viste? ¿Qué diferencia hay de andar a caballo de andar en un auto? ¿Viste? Claro. En el auto andas muy cómodo, en el caballo también andas sentado, ¿viste? Claro. Pero si llueve, te caballo no pasa, resguardás nada. Por ahí donde no llueve. O un poncho y un sombrero alón, claro. Y otra cosa. Claro. Acá no, con el auto llueve y no tenés limpio parabrisas, bueno, no puede. El caballo no necesita limpio parabrisas. No se queda sin batería. No. Te lo dejás olvidado las luces y bueno. Así las cosas. Así es. Y si está muy oscura en la noche, soltás la rienda y el caballo te lleva a la casa. Claro. Así que, bueno. Los inventos y las cosas. Don Chávez, ¿usted se acuerda alguna solución así práctica que haya hecho? ¿Algún invento? Yo tengo uno, mira, ya que tocaste el mate. Viste que a veces los porongos del mate se parten. Sí, sí. A veces un golpe y acá en el sur de seco a veces lo deja un par de días sin cebar y tuc, se te abre todo. Y es una materia dura el mate. Claro. Sin embargo, cuando está muy seco se parte. Claro. Sin embargo, si lo humedeces primero, le metes agua, yerba con agua, y lo dejas un día o dos con yerba con agua bien llenito, y después lo unís con la mano haciéndole fuerza y con una brochadora le das tac, tac, y funciona. Y se cose. Ah, mira. Y no te digo que funciona, wow, es como el limpio parabrisas, digamos. Te salva, te saca el paso hasta que encontrás otro mate de tu gusto, digamos, ¿no? Claro, claro. Porque viste que los mates, además, no sí, es que sí. Uno lo reemplaza así nomás. No. Es medio difícil reemplazar un mate que ya esté curado y lo hayas usado. Le tomás la mano para cebar y para... Claro. Y no es cualquier mate. No. Es casi entonces, parte de uno. De uno, ¿eh? Tal cual. Entonces, bueno, cuando se te parte, sobre todo si se parte de la boca hacia adentro, no hay que abrocharlo sin ponerlo en remojo primero, porque si no se te puede partir peor. Ajá, mira. Pero lo pones en remojo y bueno, y ahí va queriendo. Bueno, nosotros antes no teníamos abrochadora, ¿viste? Lo hacíamos con la pancita chica o con la bola del toro. Claro. ¿Viste? Con eso cuando se seca... Pero hay que tener paciencia. Claro. Hay que saber hacerlo, sí, además, sí. ¿No? Claro, el mismo tamango, digo, es uno de estos inventos, ¿no? Claro, sí, al quedarte sin zapatos le mandaste el cuero crudo, ¿no? Y eso, digo, nos va haciendo, ¿no? Porque vos vas a otros países, a otros lugares, mucho primer mundo, mucho no sé, lo que quieras, pero se les rompe el parabrisas y listo, quedaron a pata, no saben qué más hacer. Y tal vez van y compran un motorcito nuevo y lo colocan, sí, y bueno. Lo tienen que llevar a un mecánico y pero el mecánico mientras llaman la grúa que les lleve el auto. Claro, pero tal cual, ¿eh? Vos te reís, pero sí, es así. Sí, es así. Digo, Se rompe y no tienen solución. Ni idea, ¿viste? No, tal cual. Cuestión de mañas a veces. Te miro los anteojos y me acuerdo de otra cosa. Viste que, claro, ahí está, mirá, atado con cinta. Ese no está atado con alambre, está atado con cinta. Está muy bien. Pero no, ¿sabes se puede cerrar? Pero... Hace como 2 años quedando con los anteojos, claro. Así. Pero el otro día... Porque, ¿sabes qué hice? Arreglarlo, me cobraban 700 pesos, entonces dije, no, le pongo cinta. Claro. Si no tenía los 700 pesos. Y eso arreglarlo. Claro. Mi viejo tuvo que cambiar el anteojo porque se operó la vista, qué sé yo. 6.000 pesos le cobraron no. El anteojo. 6.000 pesos. Yo lo miraba y le digo, pero decirle cubría la obra social. Pero digo, ¿cómo, es un disparate. ¿Cómo hace para pagar 6.000 pesos? Un anteojo. Claro. ¿No? Que además se te cae o lo que sea. Está bien, después yo... Es que se rompen de nada, si yo claro. Cambié anteojo, o sea, el marco no sé cuántas veces. Claro. Y bueno, se me rompió un vidrio y no se conseguía, le pusieron un vidrio de otro color. No. ¿Sí? ¿No te das cuenta que tiene un vidrio blanco y otro... Más oscurito. Más oscurito. Mira. Que el oscurito es que para el sol y... Yo pensé que me estaba guiñando un ojo, tío. No. No, era un ojo oscuro y un ojo blanco. Mirá vos. No, de un lado tengo un ojo blanco y claro, más oscurito. Se puso nervioso a ti. Bueno, casi me hiciste decir algo medio raro, ¿viste? Bueno, y después. No, te escucho. No, así son los arreglos que uno hace, ¿viste? Claro. esto del, de los arreglos. También he visto bombillas que se rompen y que le meten la doblada con la pinza en la punta, la cortan, se les rompe la parte el coco. El coco, claro. Entonces al cañito lo agarran, lo aprietan con la pinza a la punta y lo doblan. Y le hacen cortecito. Con la y después hay quien inventó directamente la bombilla así. Claro. ¿No? Ya dijo, eso funciona, listo, ¿para qué voy a ¿para qué voy a vuelta? Gastar plata? Claro. Claro. Bueno, la bermuda cuando el pantalón se agujerea en las rodillas. Claro, surge la bermuda. Claro. Las cosas, ¿no? Que, sí, sí. Que uno naturaliza y dice, bueno, eso todo, sí, claro, sí. Y bueno, y los pullover, ¿viste? Le arrancas la manga y los haces chaleco. Chaleco, claro, cuando los codos no dan más, dijo. ¿Cuál? O, no lo podés reparar con lana, bueno, le metes un parche de tela, ¿no? Claro. Sí, hay arreglos y arreglos. Vamos a meterle música. A ver qué nos dice Héctor del Valle. A ver qué. Que nos dice. ¿Qué nos cuenta? Plata de pobre. Plata de pobre. Que me deja y bueno, váyase nomás moza. Yo a la china y al perro ni jugando de mañana. Que me raigo y no lloro, ya que sos pretenciosa. ¿Qué querés que ahora llore si no siento otra cosa? Que el haberte encontrado, que tenés otro rico, que de más abulengo, con estancias pa'l norte y hasta playas pa'l sur. Que te dure, mijita, lo que yo te prevengo, que a ninguno le cambio la fortuna que tengo. La guitarra y salud. Que mi rancho era pobre como nido de torcaza, y en el catre apenitas si cabíamos los dos. Que el lugar de la seda que tendrás pa' entre casa, yo te traigo a palujo y una simple zaraza. Los vestidos pa' vos, cierto si eran sina, pero hay otra riqueza que jamás pa' tus ojos no valió un nacional, porque es plata a los pobres tener solo terneza, en las manos caricia, en la frente nobleza, y en el alma un zorzal. Bueno, ahí estaba Plata de Pobre de Héctor del Valle. No lo conocía. Era vos. Bueno, Atilio, y tenemos algunas otras, ¿no? La puntera en la zapatilla cuando el dedo asoma. No es el febo, no, es el dedo. La puntera de cuero, ¿no? Que se mete. Me hiciste acordar de un cuento, ¿viste? A ver. A un señor se le rompió la garganta y el doctor le dice: ¿y ahora qué hago? Pero injértemelo. ¿Y de dónde te saco? Y lo que me está sobrando es nariz. Y entonces. ¿Pero se le rompió la alpargata? Sí, se le rompió la alpargata y se cortó el dedo. Ah. Por eso él no quería tener el dedo cortado, claro. Así que le sacaron de la nariz y le pusieron. Pero tenía un problema. Cada vez que estornudaba se le saltaba la alpargata. Ni te cuento el olor que debía tener, ¿no? Con la nariz metida entre los dedos, adentro de la alpargata. Bueno, sí, sí, la astucia de cómo se arreglan las cosas, digo, las zapatillas, ahora ya hace mucho que no se ve, pero no sé por qué me huelo, me olfateo que se va a volver a ver. Yo todavía arreglo mis zapatillas, ¿eh? Claro. Y mis botines. Uno compraba el pegamento de contacto y lo pegaba. Vuelta a pegar la suela, vuelta. Y ahora sale uno muy bueno que lo conseguí en la anónima y es. Mirá. Pega un montón, no se despega más. Mirá. Bueno, después pasame el dato. Así no pasamos la marca acá. Chivo. Claro, después te pasé el dato. Y la pava, cuando se le rompe la manija, se le quema la manija de madera. Yo le pongo alambre. Alambrito. Entonces no se vuelve a quemar más. No se quema más. Hay que tener cuidado cuando uno la agarra nomás, porque está más caliente. Pero viste que yo siempre hago juego con leña, viste, y caliento, sí, la pava ahí. Y bueno, se le quemó la tapa. Y bueno, le puse alambre, no se quemó más. Mirá. O sea, arreglé la tapa con un alambre. Mirá. Y ahora funciona. Y claro. No sé qué mamá. No sé qué mamá. Se le había quemado la manijita. El botoncito de la tapa. El botoncito de plástico. Sí. Mirá. Agarra mucha temperatura y bueno, se derrita. Claro. Las llamas lo envuelven. Sí, y una vez que agarró fuego. Las bicicletas, cuando la cubierta está que no da más. En mi barrio, por lo menos, lo que hacíamos eran las cámaras que ya se habían pinchado varias veces. Las cortábamos, las abríamos todas y le metíamos adentro de la cubierta una cámara abierta, sí. Abierta y después la cámara. Sí, sí. Y da buen resultado. Y te dura un montón. Yo tengo el auxilio del auto así. Claro. Ah, también. Me lo arreglaron así porque poco más ahí se le veía el aire, ¿viste? Claro, ni alambres tenía para salirse para afuera. El aire se le... Bueno, esa pucha, cómo se estiraban las cubiertas con eso, ¿no? Sí, sí, y tiran, sí. Sí. Ese es el auxilio que tengo. Claro. Porque ahí, si no le metes la cámara, a veces se pincha, o sea, anda, está, pero tan apenas finito, se... Y agarra un clavito, claro, un alambrito y se... Una piedrita y te, un vidrio, claro, te corta todo. Sí, está bueno, está bueno. Sí. Bueno, a ver si seguimos pensando. En el campo, ¿qué se hacía? ¿Los arados de palo? Y los arados de palo, el arado de chancho que le llaman. El arado de chancho se hacía porque no había hierro, porque... Claro, y se le ponía un pedacito de hierro nada más en la punta para arar. Ajá. ¿Eso porque era caro, porque no había, porque...? Porque no habían rejas, acá no llegaban las rejas en esos años. Y si no tenías que ir a molestar al vecino y el vecino estaba arando, no te podía prestar el arado. Porque en el momento que se ara, era todo el mundo. Claro, justo todos tienen el arado. Todos están laburando. Claro. Después vi unos arados muy lindos que aran de vuelta y vuelta, ¿viste? Ajá. Les cambiás la reja. Si vas para allá, ahora venís de vuelta, ahora. Ah. Antes no, había que agarrarle la mano, empezar a arar del medio, y ibas para allá y venías para acá. Claro. ¿Viste? Pero te quedáis parejo porque tenés un montoncito en el medio. Claro. Después tenés que sacarlo con la rastra. Claro. De dientes. En esa época no había rastre de disco, que eran muy pocos los que tenían. Un rastre de rama se usaba para tapar la siembra. Claro. Así que bueno, son cosas que... Puro ingenio, ¿no viste? Puro ingenio. Puro ingenio, pero que funciona. Claro. Y a veces hasta de esos ingenios es que después la tecnología copia y los hace con metal o los hace con otro material, pero copiando... Copiando los diseños. Claro. Eso es y bueno, increíble, si los, ¿no? Los primeros carros eran Katango. Claro, con... Todo con... de palo, rueda de palo, todo. Tal cual. Eso a veces yo digo, ¿no? Qué bárbaro, porque a quienes han inventado todo eso nunca les pagaron nada, ¿no? No, no. Este... Y bueno, si hay, por ejemplo, fabricantes que sacaron los modelos de ahí. Claro. Los primeros autos, ¿viste? ¿De dónde salieron? Claro. Fueron mejorando. los primeros autos en ruedas de madera. ¿De rayos de madera? Claro. Sí, sí, tal cual. Sí, y hoy yo veo mi mate forrado en cuero. Y seguramente es porque los mates en el campo se le forraban de claro, bola con, o de... Con la, el forro de la bola del, claro. Del ternero que se carneó. Y... No era que le cortaban vivo. Claro, no, no. Y ahora es una imitación de algo que se hacía por ahí para zafarla, ¿no? Para cuando sí, sí. Para que no se parta el mate. Y si no lo... ¿Querés frutilla? ¿Frutilla? ¿A quién le compraste? ¿A quién te dio frutilla? En el pantalón tenés frutilla, mira. Un montón de frutilla. Qué rica frutilla. Ananá, banana, de todas frutas. No se puede comer ese. Ese está difícil. Es un pantalón corto. Está muy qué bueno. Qué lindo, che. ¿Querés hablar? Saluda. Saluda a tu mamá, a ver. La. ¿Cuántos años tenés, che? Cuatro. Wow. Qué grande. Sí. ¿A qué jardín vas? A la sala de cuatro. Mira qué bueno. No voy a la sala de grandes. ¿La sala de cinco es la de grandes? No. Bueno. Pero vos vas a la de cuatro que... Pero mi escuela se rompió. Se golpeó. La escuela. Ah, la escuela se rompió. Ah, la escuela, ¿qué vas? ¿A la escuela del barrio Usina? Sí. ¿Y no empezaron hoy? No. Pero... Qué cosa, che. A ver, acá. Queremos que arreglen las escuelas así todos los chicos y las chicas puedan empezar, ¿no? Sí. Está bueno. Bueno, gracias, Gracias. Bueno. Nos vemos. Bueno, así las visitas de espontáneas del sí, ¿viste? Esta radio tiene eso, ¿viste? Claro. Aparecen cantantes espontáneos, no conocidos, visitas no conocidos. Sí, muy lindo. Y se comparte el mate todo el tiempo. Uh-huh. Otra que me estoy acordando, que también es un invento... criollo así, es que algunos dicen que el polvillo de la yerba hace mal. Entonces, ¿por qué? No sé, dicen que hace mal, entonces le meten una fundita de tela a la bombilla. Ah, mira. Y eso atado con hilo. Yo no lo haría nunca, ¿no? Porque a mí me gusta con el polvillo y todo, pero dicen que eso es lo que te hace doler la panza a veces. Y puede ser que te haga doler la panza cuando las hierbas están tan curadas, ¿viste? Claro, que no son muy naturales. Tienen químicos y eso. Claro. Bueno, y si pensás los remedios caseros, los remedios con plantas, vienen un poco de esto también, ¿no? De no decir, bueno, me duele la panza, listo, voy al médico a ver qué me dan. Claro. ¿No? Hoy me decía... Y antes, viste, no había un médico y a los chicos le dolía la panza y le hacían una infusión de manzanilla. Claro. ¿Viste? ¿Podés creer que ahí le traje manzanilla a Lore y a José? Ah, mirá. Viste, Lore... Sí, sí. Ah, se me fue el apellido. Bueno, Lore me decía que ella no toma mate y toma té de manzanilla. Pero lo compra y le digo, no, ¿cómo va a comprar si hay manzanilla por todos lados? Claro. Me dice, lo que pasa es que acá en el barrio toda la manzanilla está meada por perros. Exacto. Entonces hay que tener cuidado. Sí, donde hay animales que claro. Hacen sus necesidades. Sí, sí. Así que me acordé en la semana y le junté manzanilla allá en el campo y le traje. Así que como estuvo en el auto ya está seca, lista para usarla. Para tomar. Sí. Qué bueno. Qué rico que es el té de manzanilla, sí, con un poquitito de azúcar. Muy rico, cosa, sí, es muy rico. Así todo, que bueno. Hay hierbas muy ricas, por ejemplo, la melisa también. Uh-huh. Es rica. La menta. Qué rico. El cedrón. El cedrón. Todas esas hierbitas, sí, son. El mate con cedrón agarra un sabor bastante especial. Ajá. Yo el mate no lo puedo tomar con ninguna otra hierba, che. Más o menos, yo soy parecido con algunas hierbas, y, o sea, me hace doler con la cedrón panza. O con menta. Ajá. Pero con muy poquita. A mí me termina haciendo doler. Yo tenía la panza. Un amigo cordobés que tomaba mate con peperina. Con peperina. Y dulce. Sí, bien dulce, bueno, y caliente. Claro. Hervido y dulce. Esas cosas. Che, ahí se comunicaba Walter, el pollo, uh-huh, Walter Carriqueo de Radio Encuentro de Viedma, que me contaba que estamos siendo retransmitidos los miércoles. Uh-huh. Antes del año pasado estábamos los martes. ¿Los miércoles? Los miércoles a las 5 de la tarde estamos saliendo en Viedma. Ajá. Por Radio Encuentro. ¿Qué tal? Un lujo. Y un agradecimiento a... Claro. Y a ahora le había pedido comunicarnos y me dijo que estaba complicado, pero que nos mandaba un audio. Así que vamos a escucharlo, si te parece. Bueno, bueno, lo escuchamos. A ver. Hola, amigos de Mateando, acá estamos. La verdad que saludarlos desde acá, desde Viedma. Contarles que estamos comenzando una nueva temporada de programas. Como arrancan las clases, uno también se va armando con respecto a lo que son los ritmos de la ciudad, del pueblo acá en Viedma, y todos los miércoles estamos disfrutando de ustedes a las 5 de la tarde, porque desde que comenzamos a escucharlos se nos hizo muy familiar la forma en la cual llevan el programa, la naturalidad, cuando cae alguna visita, realmente parece que van... Y es así, se los nota tomando un mate, charlando de todo lo que van observando, viviendo, notando. Así que es un placer poder tenerlos en la grilla de Radio Encuentro. Acá también los oyentes se suman. Es muy lindo poder escuchar a Saúl Buenchul, a cada uno de los artistas que ustedes también eligen para ir entre mate y mate, compartiendo esa hora radial que vienen haciendo ya hace un tiempo. Así que saludarlos, felicitarlos. Yo sé que no pararon. Sabemos acá que no pararon, de hecho los compartimos durante todo el verano, pero bueno, arrancando la programación del año de la radio comunitaria de acá de Viedma, le queremos contar que todos los miércoles a las 5 de la tarde es cuando compartimos el mateando que ustedes hacen ahí en Radio La Negra, todos los lunes, que comparten ahí en todos los lunes, y acá llega gracias a la tecnología y lo podemos compartir en Viedma. Abrazo grande, la próxima vez seguramente quizás ahí visitándolos, compartiendo algún mate, pero bienvenido sea esta posibilidad de estar en contacto y contarles eso, de que estamos muy felices de poder contarlos y compartir con ustedes esos minutos radiofónicos hermosos de lindas reflexiones, de lindas charlas, que a veces hacen ahí en el centro comunitario, a veces en otro lugar, y eso también se nota, cómo lo llevan, cómo comparten ese momento radiofónico de muy buena manera. Abrazo grande y nos estamos escuchando. Bueno, Walter, el pollo, un fiel oyente, me consta porque a veces me escribe y me pregunta, che, esto que dijeron tal cosa, y así que no solo nos pone al aire, sino que después se queda escuchando, ¿viste? Así qué que, bueno, sí. Un abrazo a Walter, y una alegría poder estar allí por Viedma, sonando en la radio comunitaria. Recorrimos unos cuantos kilómetros. Sí, y se nota que nos escucha porque tiene muy claro cómo es la dinámica del programa, ¿no? Sí, sí. Justo estábamos hablando de las visitas y él no estaba escuchando eso, pero... Pero lo dijo. Pero lo dijo, claro. Se nota que hace rato que venimos así con visitas inesperadas, bueno, o espontáneas. Tal cual. Es muy lindo eso. Sí. Sí, le da una frescura al aire que está buenísimo. Y estaba acordándome, yo me acuerdo, bueno, yo empecé a hacer radio hace muchísimos años, ¿no? Hace ya 24, 25 años. Hace bastante. Hace bastantes años. ¿Cuándo la radio? ¿Y cuándo empezamos nosotros? Eso no sé. Cuando empecé a hacer radio me acuerdo porque fue, digamos, en realidad empecé un poco antes de venirme a Bolsón, en Tucumán, en una radio de una escuela, especial, de una escuela para personas con discapacidad. Ah, mira. Mucho antes de tener un hijo discapacitado. Mirá cómo son las cosas, sí, ¿no? Sí, sí. Tenía un vecino que tenía una discapacidad mental y que tenía mi edad más o menos, era un poquitito más grande, y me contaba que hacía radio y que habían hecho ellos el transmisor y que todo esto, y entonces me invitó un día a conocer y yo dije, bueno, dale, vamos, y terminé haciendo un programa ahí. Porque me encantó la propuesta de este grupo de jóvenes. Y de hacer radio en esa radio, además, ¿no? Y nada, lo que iba a contar es que siempre en las radios donde estuve se intentó la profesionalización. Es decir, sí, sí. Que no haga cualquiera radio, sino claro. Que sea un profesional. Por y ejemplo, que las cosas se hagan como una persona que estudió para eso. Claro, para el locutor que tiene la voz toda así, claro. Y que te habla así. Sí, que, sí. Y el operador, alguien que opera. Yo no serviría para el locutor profesional por mi voz, ¿viste? No, estás equivocado, porque justamente lo que hacen en la escuela de locución es que te engolan la voz. No sé si estoy haciendo bien. Pero te enseñan, claro, a poner la voz de una manera particular. A disfrazarte, dijo. Claro. Claro. A hacer que todas las voces suenen parecidos, seas cordobés, sea chaqueño, sea patagónico, todos suenan, claro, con una misma tonada, ¿no? Que es la tonada de Buenos Aires, en realidad. Pero bueno, encima, digo. Pero además de eso, que la radio se hace con un vidrio de por medio entre quien opera y quien hace la locución, sí, o la conducción. Vos sabés que el otro día escuché un señor, no sé si estaba criticando, porque a veces uno, viste, dice chistes y hay gente que no le cae bien. Ajá. Estaba diciendo algo así como que de las radios estas comunitarias, sí, a veces eran mal usadas, pues se reían de la gente o... Mirá. Se burlaban y que eso estaba mal, que era una lástima que se usaran estas radios así. Y bueno, pero no alcancé a escuchar quién era el señor que opinaba, así que me quedé. ¿Y qué, a qué hecho concreto se referiría? No sé a qué hecho, ¿viste? Capaz que hay una radio que por ahí se burla de la gente, o va a ser. Porque justamente. O capaz que nosotros hayamos dicho algo que no le cayó. Ah, bueno, si era hacia nosotros puede venir y decirlo y lo charlamos. Claro. Pero bueno, esto de la profesionalización tiende también a que, nada, la radio se haga si hay un locutor, un conductor, si hay un operador, si hay un productor que te va diciendo qué tenés que decir, cómo, dónde, te da la información, toda la cuestión. Claro. Un musicalizador. Yo, por ejemplo, cuando empezamos no sabía que podía hablar, que no podía hablar. Claro. Si estaba permitido o no estaba permitido, ¿viste? Y yo te decía, dale nomás, tío. Claro, pero sí, cuando entran a censurar. Claro. ¿Viste? Es como natural en una radio que te dicen qué podés decir, qué no podés decir. Claro. Y en las radios comunitarias y las radios populares, justamente, tendemos a la no profesionalización. Y entonces, por ejemplo, una llamada telefónica en una radio. No se puede hacer como hicimos nosotros recién, que es poner en altavoz el teléfono y acercarlo al micrófono. O sea, hay que tener un aparatito que se llama híbrido, que se conecta de la consola al teléfono y entonces pasa por ahí y, todo sin ruidito. Y eso se llama sacarlo en directo, ¿no? Claro. Mirá. Entonces, bueno, pero nosotros siempre nos gustó romper con eso, porque si uno tiene que tener una radio con un estudio, con un vidrio, con un productor, con un operador, con un conductor, con un híbrido, con un coso, nunca podríamos hacer radio. Claro. Y además, aparte que tendríamos que hacer comerciales para, claro, para obtener un dinero que no, para sostener la radio, cosa, claro, que tampoco funciona, ¿eh? Eso ya está más que constatado, digamos, nadie ninguna radio se banca de su publicidad. Las radios se bancan siempre de otras cuestiones, de arreglos políticos, de sí, sí, de cobrar el espacio, y las radios que no hacen eso están a los tumbos y tienen que tener gente que labura sin cobrar. Entonces, bueno, nosotros por ejemplo decidimos no tener publicidad y que nadie cobre un mango, y que al claro, revés, todos ponemos ponemos de nuestro tiempo, de nuestra plata, de nuestras cosas, para que la radio se sostenga, ¿no? Vendría a ser un hobby. No un hobby, porque yo creo que no, también tiene como una función importante, ¿no? De la comunicación. Pero digo, esto, volviendo al tema del día de hoy, que era esto de cómo lo atamos con alambre. Sí, sí. No solo tenemos el micrófono sosteniéndolo con el dedito para que no haga ruido, este ruido, mirá. Bueno, ahora no lo hace. Viste, no lo hace más. Ah, está bueno. Está bueno. Sino que además... Lo que pasa es que tuvo miedo que lo ates con alambre. Le tuvo miedo al alambre. Sino que además, si tenemos que sacar una comunicación telefónica, lo hacemos acercando el teléfono. Uh-huh. Y si no tenemos edificio de la radio, no importa, lo hacemos desde una veredita interna del Galeano o de la mesa de entrada del CIC. Claro, atrás de la carpa. Atrás de la carpa. Por suerte no llovía. Pues estábamos a la Pero calentaba a la el sol. Sí, calentaba el solcito, eso sí. Y pero andaban, bueno, los aviones, yo todavía me acuerdo, andaban los aviones, claro, apagando el incendio ese. De, tal cual. Que dicen que fue todo intencional, ¿no? Uh-huh. Ah, sí. Bueno, esa cara fue de poner música. Bueno. ¿No? Vamos sí, a ponerle música. Y hablando de cara, dijo Ventajita Troncoso, cara de gitana. A ver, ¿cómo es? Thank you. radio participativa, radio popular, radio alternativa. 90.1 Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Encina del Bolsón, provincia de Río Negro. Bueno, ahí estaba el ventajita troncoso, cara de gitana, cara, ¿dónde están linda. Tus ojos negros? Bueno, Atilio, y se nos va yendo el programa, ¿eh? Bueno. ¿Qué cosas más atamos con alambre? Y no sé qué más podemos atar con alambre, hay tantas cosas que se atan con alambre. El caño de escape, hola. El caño de escape. Buenas, ¿cómo va? Una exalumna de la escuela 103. Mirá vos. Che, hay un segundito. Poné un poco más de música, si ¿pongo querés? Más música? Sí, sí. Dale, buenísimo. Espérate, Paisanita de mi pago, Luis Rosales. Bueno, vamos dale. Con Luis Rosales. ¿Cuántas veces tus pisadas la blanca nieve sintió? En esos crudos inviernos, cuando el frío es un dolor. Cerro, monte, cabra y senda, y un perrito olfateador, componen el mundo chico donde crece tu ilusión. discusión. Paisanita de mis pagos, la de ojitos de tizón. Paisanita de mis pagos, la de ojitos de tizón. Por tus venas corre sangre de una raza que pasó. Por tus venas corre sangre de una raza que pasó. Ahí estaba don Luis Rosales con, ¿cómo se llamaba la canción? Paisanita de mi pago. De mi pago, sí. Y bueno, así fue pasando este programa con ataduras de alambre. ¿Viste? Atalo con alambre. Atado. ¿Viste que hay una canción que dice atalo con...? Claro, Ignacio Copani me parece, sí, que era la, la cantaba. Así es. Sí, hay. Y a nosotros lo critican porque todos atamos con alambre. Yo, por ejemplo, tenía las mangueras del 12 todas atadas con alambre, ¿viste? Claro. Y chupaba aire, y no sabía por qué. Entonces me dice el mecánico, pero don Martán, tiene que cambiar el sistema de abrazadera. Póngale, compra abrazadera y póngale y se le va a terminar el problema. Pero le compré abrazadera y sí, le puse igual. Y sigue igual chupando aire. Pero. Bueno, y cuando tenés una pérdida en las mangueras del auto, ¿qué haces? Cámara. Y sí. Cámara cortada finita y sí. Lo mismo las mangueras de agua. También. ¿No? Las mangueras negras que se revientan cuando las pisa un auto en invierno y después sí. Se abren por todos lados. Y obligaba a ponerle cámara. Sí. ¿Qué iba a hacer? Y me hizo acordar hoy en la 103. Hola. Hoy empezaron las clases en la 103. Ah, mirá, ¿estás dando clases también ahí? Sí. No se terminó la obra para nada. Se terminó, ¿no?, la obra. De hecho, el techo del salón de usos múltiples tenía un agujero directamente. Están cambiándole el techo, pero todavía no terminaron. Ya hoy tendrían que haber entregado la obra, no terminaron. Pero además, no había agua. Y entonces alguien que conoce la escuela dijo, no, sí, no anda la bomba. Le dijeron, no, sí, anda, lo que no anda es la llave. Yo ya le dije, en diciembre le dije a los de mantenimiento, ay, ¿qué le dijiste? Que hay que meterle un palito. Entonces me mostraba, le metí un palito en la llave de prender y apagar la bomba y así anda. Pero yo digo, pero qué che, peligro. Peligroso, porque el palito, si agarra un poquito de humedad, no que esté mojado, un poquito de humedad nomás y ya transmite. Claro. Así que bueno, así la. No es muy bueno para el corazón, te digo. No, y suerte que no era alambre, porque si le metía un palito de alambre, ahí sí que. Más vale que le pongan un pedacito de plástico ahí, sí, no un, sí, un palito. Bueno, Atilio, así nos vamos en este lunes, con las clases en la 103 empezada, pero sin la obra terminada. Y hoy te toca empezar acá, ¿no? Atado con alambre, y hoy arrancamos por acá. Aunque sea atado con alambre. Sí, sí, sí. Lo atamos con alambre, pero arrancamos igual, el limpia parabrisas funcionó y te pudiste volver en auto, y así vamos, ¿sí?, haciendo. Así fue. El micrófono, mirá. Lo desarmamos y ahí quedó. Y ahí andó. Dejó de Pero faltó el alambre. Faltó el alambre, sí. Bueno, Atilio, un gusto, ¿eh? Como siempre. Como siempre, un che. Placer. Pues un saludo a todos los que nos escuchan y. Un saludo a la gente de Viedma. Un saludo. Un agradecimiento grandote. Y le pido disculpas por las equivocaciones a veces. Yo ya no pido disculpas, no por orgulloso, sino porque creo que está bueno que vean que nos equivocamos para que todo el mundo se anime a hacer radio, a decir lo que tiene ganas de decir. A decir lo que piensa. Claro. Sí, es que no le tenga miedo al fierrito. Al fierrito. Si este perejil dice semejante sanguangada, dijo, ¿cómo no se me voy a animar yo? Y esa es un poco la idea. Claro. Mirá de lo y que fíjate, estamos haciendo el programa. Y el otro día, por ejemplo, hablábamos de los ají, de bueno, los apellidos. Con ah, sí, sí. Y yo creo que al respecto de eso fue... Ah, vos decís. Sí. Bueno, pero que venga y lo digas, ¿no? No fue dicho no era una mala... burla, sí. No fue hecho era con... por... Era una... Yo, por ejemplo, lo hice sin querer ofender a nadie. Pero bueno, se ve que nos escuchan, Atilio. Porque sí. Si no, no hubiera enterado de todas esas cuestiones. Así las cosas. Bueno, le mandamos un saludo igual al oyente. Y bueno. Y tiene derecho a venir a decir acá. Claro, a mí se me ocurren de decir estas cosas como el médico que operó y le puso la nariz en la alpargata, por ejemplo. Claro, claro. En el dedo gordo. O el otro que se había olvidado y cuando le preguntó el amigo, ¿y cómo está de los meñiscos? Meñiscos era. Ah. Se había olvidado, sí, cómo se llama. No, se había confundido, había dicho testículo, no sé. Se había hecho operar de otra cosa, no era lo mismo. Nada que... Yo sé uno más picante todavía, pero no lo voy a decir. No, por favor, que nos está escuchando Doña Betty. Un abrazo para Betty también. El otro día me junté con un señor que me dice, ¿sabes lo que... cómo se llama una persona que muere por tomar tanto vino tinto? No, alcohólico, digo. No. Sí, pensé yo era alcohol. No, me decía. Extinto. Extinto, claro. Se extinguió. Se extinguió el Bueno, Atilio, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Javier. Un saludo a toda la gente del Hoyo, la gente de Bolsón, la gente de Bariloche, de Vietnam. Y los que nos escuchan por la radio, claro, de la Red Nacional de Medios Alternativos, también, una claro, vez. Claro. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Javier. Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así parece que así funcionaría. No sé, vos qué idea tenés. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.